David Saldívar, alias El Borrego, y mi nombre es Jord. ¿Cómo estás, Borrego? Muy bien, Jord. Pues aquí de regreso, después de unas vacaciones, güey. Pues, un poquito obligadas. Sí, entre obligadas y autoimpuestas, pero pues ya estamos de vuelta. Y ya esperemos que no nos volvamos a ir. Algún día volverá el en vivo, pero mientras, pues, se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales de la Resistencia Radio, que son, Borrego, por favor. Claro, resistenciaradio.com, ahí en la página pueden entrar. Está arroba resistemx para Twitter, Resistencia Radio en Facebook y resistencia-radio en Instagram. Ahí pueden poner todo lo que quieran. Si tienen alguna petición, pongan una rola, hagan esto, o cualquier dinámica, pues ahí nos las pueden poner. Exacto. A Borrego lo encuentran como Regobo en Instagram y Twitter, y yo soy Cianales de Humo, igualmente en Instagram y Twitter. No usamos otras cosas. Facebook, pues nada, ¿para qué? ¿No? Pero, más para decir feliz cumpleaños a la gente que sí lo puso, ¿no? En Facebook. Básicamente para eso utilizo Facebook, para felicitar a la gente. Sí, luego es un problema cuando no lo ponen. Oye, sí, Borrego, y pues, muchas gracias. Quiero hacer público mi agradecimiento a la familia Saldívar. Porque estuve aquí, hiciste paro el otro día que hiciste un solo del mamut. Y a la doctora Sai, madre de Emmy Vedder, también un agradecimiento público por todas las atenciones y toda la ayuda que nos ha brindado en esta difícil situación y emergencia que ha surgido por el COVID. Pues bueno, en representación de la familia, yo te agradezco las bueno, yo es que realmente yo no he hecho mucho, pero pues no, como sí, no, todos. Yo sé que Sai te lo hace de mucho corazón y no hay nada que agradecer. Se hace porque se les quiere a ustedes. Son parte de la familia. La familia que uno elige. Exacto. He hablado mucho de eso con los gemelos, ¿no? De que luego están un poquito estresados de que no ven bien. O sea, no realmente no conocen a sus amigos de la escuela. Les digo, no, chavos, todavía les falta mucho tiempo. O sea, los niños que conozcan hoy probablemente no los vuelvan a ver después. Entonces, tranquilos, ya encontrarán la familia que escogen después. Entonces, sí, un saludo a mis papás, porque mi papá está ahorita convaleciente por COVID, mi mamá también. Ahí sí, espero que mi mamá esté escuchando, que está en casa. Mi papá está en el hospital, pero está estable. Y les agradezco a todos los que hayan mandado sus buenas vibras, pero ya está estable. Vacúnense, muchachos, porque sí funciona. Sin la vacuna, sin el apoyo de la URSS, no sé cómo estaríamos. Pero sí, vacúnense porque sí parece que sí hace efecto y previene de que la enfermedad sea más grave. Sí. Así que ahí está el consejo, ¿no? Ya de primera mano, no es algo que se leyó, algo que se escuchó por ahí, es de primera mano. La gente de sus tíos del mamut. Y a pesar de que estén vacunados, hay que seguirse cuidando. Esto no se acaba hasta que se acaba, güey. Realmente. Sí, exactamente. Realmente. Pero me da mucho gusto saber que tu papá y tu mamá llevan mejor. Créeme que, pues sí, toda la buena vibra desde la distancia y cualquier detalle que se pueda tener, o sea, ayuda, pues yo sé que en esos momentos siempre suma. Entonces, sí. Se hace con mucho cariño. Yo. Sí, muchas gracias, Borrex. Y pues, le quiero dedicar una canción a mi papá. Está bien buena, siempre que la escucho pienso en él. Entonces, si la tienes por ahí, Borrego. Esto es My Hero de los Foo Fighters. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio, y ahora regresamos. My Hero de los Foo Fighters, dedicada a el gran Alejandro Pérez Sánchez, está recuperando en el hospital de la infección de COVID, maldita sea. Te quiero mucho, pa. Bien, Yuri. Pues sí, dedicada para Alpes. Nunca. Para Alpes, exacto. Después de mucho tiempo sube porque le decían Alpes. Pues básicamente es RPC, pero, o sea, sí. Sí, pero no. Sí, el buen Alpes. Es muy querido, mi papá. Desde que me acuerdo. Era el, luego no te das cuenta de ese tipo de cosas hasta que estás más grande, ¿no? Pero él era el que, pues, como su negocio estaba ahí en mi casa, pues de repente lo agarraban para entrenador y para que, oye, que baja el balón y que, él le tocara a la vecina porque ya se enojó y cosas así. Cambia el vidrio. O sea, mi papá era el que hacía todo ese tipo de cosas mientras los otros papás, pues, eran empleados de algún lado, no estaban o lo que sea, ¿no? Pero pues, mi papá siempre estaba ahí, ¿no? Y luego no te das cuenta de ese tipo de cosas hasta que dices, ¿qué pedo? O sea, sí estaba presente todo el tiempo. Entonces, pues le agradezco mucho eso. Un día nos hizo una canasta cuando estaba de moda el básquet. Ahí en la herrería de mi tío, hizo una canasta bien chingona, güey. Así. Más que los vecinos pues se quejaron y la tuvimos que quitar. Pero bueno, hay grandes historias de esa calle. Algún día escribiré las crónicas de la calle Tepesi. Pinches vecinos, güey, prefieren que los niños estén drogando, güey, en lugar de jugar a básquetbol, güey. Nos dieron droga. Dijeron, a ver, se quitan esa pinche canasta y se ponen a drogar. Y tengan este cemento, güey, así, güey. Sí. Tol, güey, sí, como, güey. Es del litro de Tiner. Esa es otra historia también que pasó ahí. Pero bueno. Sí, le agradezco todo eso, güey. Chingón, güey. Pues, la neta sí está chingón. Que sí, tu jefe haya estado ahí siempre, güey. Oye, y ahorita que estamos con los Foo Fighters, güey, viste que salió la niña. Bueno, cambiando de tema, güey. Sí, vi porque yo te comenté. Ah, no es cierto, bro. Sabía que querías hacer narrativa, disculpa. Bueno, güey, ya que echaste por mi narrativa, güey. Pues, decía, ¿cómo te extrañé, güey? El programa. Sí. Mira, te voy a decir la verdad, no lo pude escuchar completo, pero me gustó la selección que estabas poniendo. Muy tú, ¿eh? Ahí sí. Eso también te lo agradezco, como que dijiste, no, pues esto es mi mamut. Y estuvo chido, me aprendí mucho también. La neta, como que no sabía cómo manejar, cómo bajar el balón, güey. Sí, pero pues al final fue como, bueno, ya, güey, ya estoy aquí, güey, ya lo estoy haciendo, hay que disfrutarlo. Bueno, sí, güey, salió la niña, güey, con la que hace unos meses Dave Grohl se estuvieron intercambiando videos. Y estuvo en un concierto de los Foo Fighters, güey, así, tocando la bataca, güey. O sea, neta, Dave Grohl es una gran persona. Bueno, se ve que sí, es una gran persona. Cae re bien. Sí, Nandi Bushell se llama, creo que es inglesa. Entonces, pues sí, como bien dice Borrego, estuvieron ahí intercambiando... pues como retos, ¿no? Como que se ponían retos de batería. Y pues ya la invitó y justo salió para el Encore, para tocar Everlong. Y pues bastante chingón. Imagínate, güey, 11 años y estando ahí, no mames. No, pero tiene toda la actitud, güey. La chava trae toda la actitud, güey. Así como, o sea, se ve, güey, que lo trae en la sangre, güey. Ser rocker, güey. O sea, se nota inmediatamente, güey. Pero ¿sabes qué? O sea, sí lo trae en la sangre, pero... la actitud que tenía me llenó de alegría, güey. O sea, sí estaba impresionada por lo que estaba viviendo. Entonces salió al escenario, saludó tímidamente a la audiencia y no sabía qué hacer, ¿no? Así, voy para acá, ok. Entonces ya Dave Grohl la agarró de la mano, ya la llevó y dijo, ok. Y ahí, güey, cuando empezó a tocar, güey, fue una transformación total, güey, porque fue la misma niña de los videos, ¿no? Porque... como que estaba el contraste de qué hago en un escenario tan grande y luego puede, sí, voy a hacer la batería, ¿no? Sí. Estaba in the zone en ese momento. In the zone, sí, güey, qué nivelazo, güey. Sí, entonces, bueno, como dices, son el tipo de noticias que alegran, güey, ¿no? que te alegran. Ajá, exacto. Un día, güey. Porque incluso criticamos mucho las redes sociales porque son muy estériles, güey, pero este tipo de detalles creo que les hace como... bueno, güey, si es una herramienta, si se sabe ocupar y se tiene suerte, güey, pues puedes lograr es algo chingón, ¿no? Pues, nada más estar con los Foo Fighters y darte cuenta que Dave Grohl es una persona de calidad, güey, ¿no? No se trepa en su tabique y dice, nada, yo soy acá Dave Grohl, güey. Pues, no, aparte va al va a los conciertos de sus hijos y todo el pedo. Sí, es una gran persona. Caso contrario, güey, no sé si el bebé de la portada de Nirvana, güey, piense lo mismo de Dave Grohl. ¿Quién sabe, güey? No sé, sí tendremos que traer a un experto legal para que nos diga si tiene razón o no, ¿no? Pero yo estuve... así me encontré un post donde decían sobre el que era un abogado el que daba su opinión, güey, ¿no? Y se lo decía, güey, nadie en Estados Unidos, güey, va a aceptar el caso. O sea, neta, no tiene sustento legal, güey. Y es que curiosamente también este tipo, Spencer Elden, que es el bebé de Nirvana, güey, que salió en la portada del Nevermind, y bueno, ya, esta es una noticia muy soplada, güey. Los acusó por pornografía infantil, güey. Y por daños a su psique, ¿no? A su psique, sí. Básicamente, pues es perrito fuerte, perrito chiquito, le da ansiedad, güey, ¿no? Es que justo, ajá, o sea, estoy de acuerdo con que es un poco exagerada los cargos, pero poniéndome en sus zapatos, pues es un estigma que trae desde que nació, güey, ¿no? Güey, entonces, pero, o sea... Puede que sea un estúpido, ya ni quien supiera quién es él, o sea, si él no lo presume, no sabrías. Tú, yo me lo encuentro en la calle y no le digo, claro, güey, tú eres el bebé de Nirvana. Ah, oye, no. Pero no sé, por eso sí me gustaría saber más. Pero no le estoy dando la razón, solo estoy haciéndome preguntas. O sea, los está demandando por $150,000, güey, tampoco creo que sea mucho para ellos, güey. Ay, güey, no, pues es como... Sí, tampoco creo que sea mucho. Un día en la vida de Dave Grohl, ¿no? Sí, es lo que vendió el disco de Nirvana. Pero, ¿$150,000 dólares? Sí, es lo que estoy viendo aquí, güey. Busco obtener $150,000. Ya que se los den, hombre. Yo ya se los hubiera dado, ya que... Oye, y ¿qué anda haciendo Courtney Love, por cierto? Pues Courtney Love, creo que viviendo del dinero de Kurt Cobain, güey. Viviendo del dinero de Spencer, querrás decir. Sí, de... Exactamente, güey. Oye, pero yo leí la otra noticia, güey. O sea, estaba... Porque fue un viernes, güey, donde empecé yo a leer. Y fue un viernes poco productivo, güey, en mi vida. como ha habido así, pocos. Las historias de los niños que salen portadas. Pues, ¿por qué no subirnos al tren del mame? Ah, bueno, sí hubo un tren del meme. Digo, del mame de sí. Esto, ¿no? De la portada de... De Blind Melon, güey. Estaba la portada de Blind Melon, que sale okay. Una abejita y que la misma abejita pues, sale en el video y todo eso, la niña. Y la chica, güey, está súper agradecida por haber participado en un disco icónico pues de los 90, güey. Pero boda, está, güey, agradecida porque le dieron $150,000. No creo que le hayan dado $150,000. En su boda, güey, eso, o sea, se ven sus fotos, güey, que sale con un corazoncito como de abejita, güey, y todo como... Como que es algo que ella la marcó, güey, pero de forma positiva. Y lo ha llevado como de forma positiva. Caso contrario de Spencer Elder, que parece que él lo marcó, güey. Spencer Elder, todos somos Spencer Elder. O lo tomó, güey, pues de forma negativa, güey. Sea lo que sea, güey, pero para mí, güey, sí, es una... Es como querer, pues, hacer varo, güey, fácil. Pues está bien. ¿No? Vivimos en un sistema capitalista, el chiste es hacer varo fácil. Tienes toda la razón. Yo lo apoyo. Oye, ¿y qué vamos a poner? ¿Algo de Nirvana? Pues vamos algo a poner de Nirvana, güey. Algo del Nevermind, güey. ¿Estás de acuerdo? Y cuando escuchen esto, va a salir la imagen de Spencer ahí enfrente de todos ustedes. Exactamente, güey. Del disco Spencer, no, Nevermind, esto es Nirvana. Territorial Fishing. Eso sigue siendo Mamut. Y pues no les correle. dedicada a Spencer Elder, Nirvana, Territorial Pissing. Güey, pinche rolón. Tenía mil años que no lo escuchaba, güey. Rolón enfermo, güey. Pues es que... Como una muy bonita época para ver videos en MTV. Ya, siempre hablamos de lo mismo, pero es que era bien padre, amigos. Era bonito, güey, ver videos en MTV. Oye, ¿hay el documental de Woodstock 99, ¿ya lo viste? No, lo voy a ver, he escuchado buenas reseñas de ese. Pero es de Woodstock 99, sí. Woodstock. Sí, es donde valió madre. Sí, donde valió madre, porque el otro fue 94, ¿no? Ajá, ese estuvo chido. Sí, 99, Limp Bizkit, Korn, ¿quién más estuvo por ahí? Rage, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Metallica. Ay, puro morro blanco enojado, ¿no? Ah, justamente de lo que hablan en ese documental, güey. Es que en retrospectiva, ¿ves los headliners, y si dices, vaya, como que si había cierta tendencia, entonces pues era normal, ¿no? ¿No estuvo Papa Roach, por ejemplo? Creo que no. Es que en ese documental, ahorita que dijiste lo de MTV, güey, que nos tocó una bonita época, hablan justo que hay una etapa, güey, en el 2000, güey, 99, 2000, donde MTV empieza a enfocarse hacia audiencias más poperas, güey, lo que eran los Backstreet Boys y todo eso. Y que la gente también estaba enojada con MTV, güey. O sea, los rockers, güey. Porque era como si el control, güey, se lo hubieran dado a tu hermanito más pequeño, güey. Y sí, que había como esa pelea, ¿no? De entre rock, pop, y que si escuchabas a Korn, los Deftones, etcétera, y lo pasaban al mismo tiempo el conteo como el número uno, ya en los Backstreet Boys, ¿no? Entonces ya perdía como ese... Esa parte, ¿no? De ser... Esa validez. Validez, güey. Sí, que en realidad, MTV. Pues, MTV nunca tuvo esa bandera de rock, ¿no? Era más pop que rock. Solamente que hubo un momento en que el rock vendía mucho. Y, pues, era lo que pasaban ahí. Pero sí, o sea, la bandera de MTV siempre fue el pop. Lo que pasa es que de pronto ya fue demasiado. Ya no hubo cabida para otra cosa. Y así sigue el día de hoy. Yo todavía estaba pensando, ¿cómo le pones MTV? O sea, yo no sé. Está en cable. Bueno, en mi cable no, está. Yo supongo que tienes que pagar más, ¿no? ¿Qué? No tengo ni idea. ¿Existe todavía? Grandes misterios del siglo XXI. Esa mamá. Oye, también hace una... cuando estuve... Peter Le Funk me pidió puras canciones de punk, así locochonas, güey. No se les puede poner, que no fue en vivo. Peter Le Punk. ¿Y cuál le vas a poner? Pues le puse Nirvana, güey. Eso no es punk. No, más o menos. Me acordé ahorita, güey, que pusimos esta rola, güey. Oye, siguiendo con esta mamá, bueno, este tren del mame del grunge, pasó algo... ¡Qué raro! ¡Qué raro, güey, que estemos en The Grunge Show! Se debería llamar este programa. The Grunge Show. Ajá, continuamos. Bueno, güey. El 27 de agosto, güey, el mismo día del cumpleaños de mi suegro, güey, lo cual es una señal, güey. Se cumplieron 30 años, güey, del 10 de Pearl Jam, güey. PJ 30, exactamente, güey. Y 25 años del No Code, güey. Pearl Jam lo celebró sacando un concierto entero en YouTube, güey, donde tocaron completo el No Code, güey. Lo dejaba gratis, güey. Claro que lo vi el fin de semana con varias chelas en la mano y unos chetos en la otra, güey. Unos chetos 3D. 3D, güey, exactamente. chetos de bolita, güey. Un paquetaxo, güey, de queso, güey. Oye, ¿todavía se puede ver ese concierto o ya lo quitaron? Ya lo quitaron. Pero, güey, gracias. Voy a tener que ir al Chopo por un VHS. Gracias a la tecnología, güey. Creo que lo tengo en una USB, güey. Te lo puedo pasar cuando gustes. Muchas gracias, te mando un Uber. Entonces, pues ya para cerrar el tema grunge, ¿qué te parece si ponemos un combito por Jam? Me parece la mejor idea que has tenido desde las 10 de la noche que empezamos a grabar esta emisión de Mamut. Ok, pero como ya saben que no es ningún... nada escondido, güey, que yo soy super fan de Pearl Jam, güey. Les voy a traer versiones que no son las de siempre, ¿no? Entonces, la primera va a ser Why Go, güey, un concierto del 91. Y la segunda, que es el Ten, güey, segunda es Hail Hail, el disc del concierto que justamente estuvieron pasando el fin de semana, que fue en Molay en 1996. Y entonces, pues esto es Combo Pearl Jam, siguen en Mamut Grunjero, y pues no le escroleen, cabos. ¿Y para dónde? Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones BPM. Pues, sí, estamos regresando. Escucharon Combo Pearl Jam. La primera fue Fuego, de un concierto en el 91. Este es el disco Bolt número 1, que es un disco que estuvimos regalando hace, no mames, hace 20 años, güey, el PJ20. No mames, tú, borrego. Hace 10 años, güey, qué pedo, güey. Güey, qué pinche pedo con el tiempo, güey. Y la segunda fue del concierto que estuvieron ahí en, estaba circulando ahí en YouTube, celebrando 30 y 25 años del No Code, respectivamente. Pues ya, güey. Sí, recuerdo conocer el No Code. Ese fue, creo que el primero que tuve conciencia de que salió, ¿no? O sea, de que los anteriores de Pearl Jam, pues no. No los tenía tan identificados, pero sí, el No Code, sí tengo... Tengo el recuerdo de lanzamiento. Ok, yo no, güey. Qué cagado. Sí, digo, no, o sea, no, creo que no lo escuché a conciencia en ese momento. Pero sí lo tenía. Sí lo tenía en mi mano, ¿no? Lo vi. Me llamó mucho la atención cómo, o sea, era la portada. Mira, güey, ¿eres old o eres así de old, güey? Yo lo vi en Blockbuster, güey. ¿Qué tan old eres, güey? No, pues no. O sea, mucha de la gente que nos escucha... ¡Ay, sí! ¡Ajá! Pues no conocer Blockbuster, ¿no? Y luego ese disco, güey, me lo prestó una morra en la secundaria. Pero haz de cuenta que me lo prestó a través de un maestro, güey, el tutor, güey, de la secundaria. El tutor. Y ese güey, es el profe, lo perdió, güey. Entonces esta chica me andaba siempre diciendo, güey, mi disco. Así, pues no me lo ha dado este cabrón, güey. Campomanes, güey, maestro Campomanes. Saludos. Saludos, güey. No, sería muy pinche extraño, güey, que nos estuviera escuchando, güey. Pero bueno, todo puede ser. Y un día llega a mi casa el maestro, güey. Acá, ¿no? Está Saldívar. ¿Qué pedo, güey? ¿Neta? Campomanes aquí, güey. Qué extraño, güey. Y me llevó a Discolandia, güey, para que comprábamos el disco que él había perdido. Órale. Digo, habla de su calidad moral, ¿no? Pues sí, güey, no sé. Pero sí, güey. Qué cosa más extraña, güey. El profe de la secu me llevó a Discolandia, güey, para recuperar el disco de esta chica. Ya después lo tuve, lo escuché, y después de un rato, güey, tenía el disco en la llamada fuesta, güey. Somos los papás de Aldonza, que ¿por qué no le has dado el disco así, puta madre? Háblale a la Campomanes, ¿cómo se llama? Ya háblale a la Campomanes. Sí, bueno, oye, qué extraña historia, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, sí, sí vale la pena, ¿eh? Muy buena. Ok, güey. Estábamos hablando, güey. A ver, cuéntanos algo, güey. Pues nada, que llevamos tanto tiempo sin hacer programa que ya se nos había olvidado que se había muerto Charlie Watts, borrego. Sí, güey, no mames. Era el que más edad tenía de los Rolling Stones. No sé si eso es garantía o qué pedo, güey. Y curiosamente creo que el menos drogadicto, güey. O sea, el menos adicto. Bueno, güey. Caras vemos, drogas no sabemos, porque sí, definitivamente Charlie Watts era el que se veía un poco más centrado, ¿no? Cabello corto, muy muy elegante siempre. Pero pues sí, de alguna forma, pues es el fin de una era, ¿no? Porque, digo, a los que tuvimos la oportunidad de ver a los Stones completos, pues ya no va a volver a suceder. Sí, güey. Bueno, no era como el frontman, o sea, no es la imagen, no es Mick Jagger, no sé si muriera Mick Jagger. No, pero, pues siempre acaban, que... pero sí hicieron una parte importante, güey. Sí, definitivamente, y es como te digo, al hablar de una alineación original completa, en este tipo de bandas tan longevas, pues ya es muy complicado, ¿no? Aparte estuve leyendo, güey, de su vida y de lo que hacía, y tío, nuevamente no era como la imagen de los Stones, güey, por si era un güey muy cabrón dentro de los Stones, güey. O sea, sí tomaba él las decisiones musicales, güey. Si era como, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo acá. Como que muy tras bambalinas, güey, pero sí gran parte del sonido de ellos pues era Charlie Watts, güey. Claro. Entonces, pues hay que escuchar algo de Charlie Watts, ¿no? Pues de los Stones, güey, vamos a escucharlo tocar la batería, güey. ¿No? Under My Thumb, hay varios discos de Charlie Watts, creo que hay uno de orquesta que dicen que está muy cabrón, güey. A ver, hay que escuchar. Sí, es justo escuché un poquito de aquello, pero ahorita pues escuchemos a los Stones. Rolling Stones con Under My Thumb, siguen en Resistencia Radio. Esto es... ¿qué es? Mamut. Están escuchando a Charlie Watts y a los Rolling Stones. Y a Resistencia Radio. Oye, libres. Saludos a Chaco, ya tiene un rato que no hablamos. Bueno, que yo sí, no. Sí, güey. Tiene un rato que no sabemos mucho del Chaco. Cambió su horario, güey, el Steel a las 7. O sea que antes de Mamut escucharon al Steel. Escucharon al Steel. ¿Qué tal estuvo? ¿Les gustó? A mí sí. No, pues siempre me gusta el Steel, güey. Nada más sí, que güey, de estuvo repente. Bien, estuvo bien su selección de música que puso hoy, güey. Me gustó, güey. Agradó. Sí hubo cambios en la parrilla, ¿no? Habría que revisarlo, la verdad. Hostia, cambió. Disculpa, me ausenté un par de semanas, pero ya estoy de vuelta. Entonces, hostia, cambió los martes a las 7. Y dorsal los viernes a las 7 o a las 8. A las 18. Bueno, pero el hostil sí está los martes a las 7. Con lo cual se está haciendo un bloque junto con el mamut para sus oídos, muchachos. Sí, güey, dorsal de 7 a 8. Ah, perfecto. Sí, wey, dorsal entonces, sin spoilers. Sin spoilers. Oye, un día, a ver si me invitan al dorsal para hablar del mundo cinematográfico de Marvel. Porque tú quieres hablar de Zorro. No. Por favor, amigos de Dorsal, inviten a Jordán a hablar de. Bueno, pero igual y ellos tampoco quieren hablar de eso, porque, o sea, la verdad es que tienen muy buen gusto en cinematográfico y probablemente las películas de Marvel sean lo mismo. No, pero bueno, podemos hablar de Marvel si quieres, a ver, ¿qué quieres abarcar, güey? No, nada, yo también tengo amigos, ¿eh? Con los que puedo hablar de eso. Podemos invitarlos, güey. Saludos, Rago. Invita al Rago y hablan de Marvel en un mamut, güey. Yo me quedo callado y nada más pongo las rolas. No, yo creo que retomaré la idea de grabarlas, ahora que ya tengo un Android y sé cómo grabar las llamadas. Ahora que le hablé al Raguito, lo grabo y ya nada más lo edito y listo, ya tenemos un nuevo programa. Conversaciones con Rago. Conversaciones con Rago en confianza. De Marvel. No, de wey, Marvel. Es que tienes que ser muy fan de los cómics. Tienes toda la razón y aparte debes de tener pues sí, un gusto ya de muchos años al respecto, ¿no? Porque creo que tanto Rago como a mí, pues nos gustaron los cómics desde muy chavos. Entonces, ahorita es una época dorada de lo que está sucediendo porque hay mucho material de que puedes agarrar, ¿no? Ya es demasiado, pues. O sea, ya estamos sobrepasados. Como la oferta es mayor que la demanda. Entonces. Sí, mira, de morro me gustaba Batman. Y había unos. Pero él, ¿no? Pero él. Pues guapo, Val Kilmer era guapo, güey. Ay, güey, ajá. Continúa, ahorita te cuento. ¿Quién más estuvo de Batman, güey? George Clooney, güey, no mames. George Clooney, güey. Ajá. Michael Keaton. Puedo decir, güey, es guapo. Michael Keaton también, güey. Mi masculinidad no se ve afectada por decir que un hombre es guapo, ¿no? Todo es perro. Oye, vi el no, bien por... Oye, vi, no, tienes toda la razón. Tenemos, ahora que estamos en el negocio de normalizar audios, actitudes, etcétera, positivas, obviamente, hay que normalizar cosas malas, pero normalicemos el decir que los hombres son guapos, ¿no? Entre hombres también. Sí, por ejemplo, el George es una defensa, no es cierto, George, tú eres guapo, por dentro. Oye, justamente en Prime está el documental de Val Kilmer, se llama Val. Si tienes oportunidad, Borrego, échatelo, es una joyísima. Val, de Val Kilmer, o sea, sí, su vida es súper interesante de este actor. Sí, güey, el güey es de una familia, no de artistas per se, o sea, su papá no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo, pero sus hermanos y él sí, desde muy chiquitos empezaron a hacer películas, empezaron a grabar. Entonces tiene toda su vida grabada, güey. Tiene una bodega enorme. No de estas de Breaking Bad, ¿no? Sino una nave industrial, güey, llena de videos y de material de su vida. Entonces, pues todo está documentado. y está bien chingón. Órale, qué chingón. Chingón. Sí, ahí habla de Batman, habla de varias cosas. El güey perdió el habla porque tuvo cáncer. Digo, no es ningún spoiler, eso lo pueden encontrar en Wikipedia. Entonces, su voz la hace su hijo. Entonces, está bien chingón. Véanlo. Órale, sí, se ve que... A mí me gustan esos documentales, güey, como... Sí, güey, son chingones. Sí, sí lo son, porque sabes que, o sea, muchas veces pues vemos la frivolidad de los artistas en la tele, ¿no? Ya ni en la tele, en las redes sociales, y pues, por ejemplo, pues de este güey, yo no sabía nada, ¿no? Más allá de que fuera, de que fue Batman un día. Entonces, sí, chéquenlo, está en Prime Video. Ahí lo pueden ver. Oye, y a los que son fanáticos de las películas, también algo que está chingón son estos, esta serie de Dead Movie That Made Us de Netflix, güey. Está chingón, güey, porque ahí está el que se vale mucho la pena, el de Jurassic Park, güey. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo idearon Jurassic Park? ¿Cómo llegó un güey y revolucionó todo el mundo del video, bueno, del cine, güey? Y aparte son súper amigables, ¿no? Esa serie, la de... Sí, güey. Los juguetes que nos hicieron y las películas también, que... También está chingón de los juguetes, güey. El de Jurassic Park está bien, porque es un güey así que dijo... Pues, yo voy a ser el primer tiranosaurio Rex computadora, güey. Así como que nadie le creyó, güey, y al final lo hizo. Y mira, güey, nada más. Y al día de hoy, el primer Jurassic Park se ve 100 veces mejor que el último, ¿no? No recuerdo el último. El último es el de las bolas como de... Pues como unas pelotas de plástico que van girando y tú vas ahí en el parque. Que al final como que todos los dinosaurios se escapan y te dan a entender que vamos a convivir con ellos. Estás confundiendo dos películas, pero sí, esas son las últimas. Sí, son las últimas aquí. Sí, sí, sí. O sea que ya en la última, que creo que fuimos a ver el cine juntos, Borrego. Y que salimos y dijimos, qué chingados, ¿no? Justo es esa de que hacen como una... Ah, que hacen una subasta de dinosaurios, ¿te acuerdas? Claro, güey, sí, qué horror. Entonces que sale un dinosaurio, que nos dio un chingo de risa porque sale así de... Bueno, ahora un triceratops. ¿Quién da más? $10,000, $200,000, se vende por $1,000,000. Y todo así de, güey, Messi cuesta 50, ¿no? Y un pinche dinosaurio cuesta $1,000,000. Estábamos muy muy animados de la comedia en esa película. Hay muchas películas que son comedia involuntaria, güey, también. Involuntaria, sí, esa lo pone mucho. Y pues bueno, sí, como dices, se quedó en que pues ya todos vamos a tener un dinosaurio mascota y todos vamos a ser devorados por dinosaurios. Depende. Sí, bueno, pues nada, como yo la primera está chingoncísima, güey. Está también ahí Volver al Futuro, güey. Está bien, güey, véanlo. O sea, aparte me encantan esas historias porque es como un director, güey, así que era un fracasado y de repente encuentra la oportunidad de su vida, güey. Como... Esto que va a sonar son los Raconteurs con Together. Seguimos en Resistencia Radio y esto es Mamut. Ahora volvemos. Turn. adding something new to the mixture. So there's a different hue to your picture, a different ending to this fairy tale. When the sunset into which we sail, you want everything to be just like. Sábados, 11 de la mañana. Dorsal, cine en resistencia. Pues escucharon los Rock on Tours con la canción Together. Together. Así es, Borrego. Muy bonita, ¿no? Sí, güey. Sí, exacto, bonita, güey. Ese sería el adjetivo, güey, para la canción. O sea, si hicieras una reseña en Pitchfork o en Consequence of Sound, pondrías, pues está bonita. Sí, güey, creo que es una muy buena adjetivo, un muy buen adjetivo para una canción, güey, bonita. Aparte, es muy positivo, ¿no? No estás diciendo nada malo de ella, en realidad estás expresando lo que te hizo sentir. Está bonita. Sí, güey, porque imagínate buscar que un así todo rebuscado, ¿no? Sí. Pero sí, los Raconteurs, ¿sabes qué? Obviamente por el tema de la pandemia, te pones a ver qué conciertos hubo a los que pudiste haber ido, y los Raconteurs pues, justo estuvieron, no me acuerdo si a principios del 2020 o a finales del 2019, pero sí recuerdo perfecto que estuvieron en el, pues yo creo que fue a finales del 2019 porque estuvieron en el Corona y tocaron en el Plaza, algo parecido a lo que sucedió con Nine Inch Nails. Entonces, pues sí, fue uno de los que se fueron, que no volverán jamás. Ahora, ¿qué está haciendo este Jack White, güey? O sea, ¿ya está él solito o...? Este momento no sé. A ver, déjame ver. Con Dead Weather nada más sacó apenas disco, ¿no? Hace como apenas como 3 años, yo creo, 4. Pues creo que el último fue de los Raconteurs. Lo último que escuché es que creo que va a sacar otro disco solista. Pero mira, como bien dices, lo que haga, se lo compro, porque es un maldito genio. Sí, güey, o sea, neta, sí es como el rey Midas, güey. Todo lo que hace lo hace bien chingón, güey. Como que los White Stripes es lo más feo que tiene, ¿no? O sea, por poner otro adjetivo, güey. Pero lo más sencillo que tiene, los Raconteurs, Dead Weather, sí, y él solo, güey, es una maravilla. Los White Stripes. Sí, también. O sea, es tan bueno que hizo ver bien a Meg, ¿no? ¿A quién? A Meg White. Ah, o sea, la baterista. Los White Stripes tienen también unas rolas bien chingonas. Pues casi todo. Justo hoy que estaba pensando en esto del regreso a clases, me acordé de We're Gonna Be Friends. Es una canción muy bonita también, borré. ¿La pusiste, yo? No la puse, nada más me acuerdo. Ah, ok. Ya estaba buscando. Y bueno, pues si la tienes está padre, pero si no, no pasa nada. De hecho, las canciones que puse, o sea, de aquí, ya se van como muy a la fiesta, ¿eh? No sé por qué, qué me dio. Me acordé de algunas canciones que como que iban bien juntas y ya las puse ahí como para terminar la fiesta, pero no tiene ninguna intención más allá de eso. O sea, ya te hace falta una fiesta, Yul. Pues a todos, ¿no? ¿A ti no? Sí, güey, ya quiero que me inviten a una fiesta para poner un pretexto, decir, no, no voy a poder. No puedo. ¿Quién va? Saludos. Sí, exacto, güey. Pero bueno, pues no sé si quieras poner algo, Borrego, o ponemos una de las que tenemos en la lista. Pues, güey, mira, nos quedan unos 20 minutos. ¿Qué te parece, güey? Sí, vamos a poner algo. No hemos puesto hoy voces, Fernando. ¿Los bats? Esto es una cantante italiana, güey. Débora Petrina con Sky Stripes in August. Vale la pena, güey, que se vayan. Escuchen a Débora Petrina, güey, cuando quieran, Spotify. Sigue siendo Resistencia Radio, esto es Mamut. Ah, ya regresamos, perdón, güey, se me fue. Falso sí, necesitamos vivo. Un productor. Falso en vivo, güey, falso en vivo. Es que como que no vi y aquí iba a acabar la rola, güey. Escucharon combo con Petrina, Sky Stripes in August y Macy Starr con California. Ah, la gran Hope Sandoval. Sí, güey. Fíjate. Chingona. Ahí, por ejemplo, pues Macy Starr es una banda mayormente noventera y tuve la fortuna de verlos en un normal, no los iba a ver a ellos, en realidad yo iba a ver a Spiritualize, no los vi, pero estuvo Macy Starr y qué maravilla en vivo era. Poco tiempo después de ese normal, que fue el 2019, David Roback, que era el guitarrista, pues murió. Entonces pues, lo alcancé a ver y mucho de lo que se hacía en Macy Starr pues, pasaba por la mente de este señor. Entonces pues sí, digo, sí nos perdimos muchos conciertos, pero creo que también hemos sido afortunados de ir a otros, ¿no, Borrego? Sí, güey, pues Macy Starr precisamente como hablábamos de los Rolling Stones, güey, que ya no va a ser lo mismo sin Charlie Watts, pues, obviamente Macy Starr no va a ser lo mismo sin ahí se me fue el nombre. David Roback. Sin David Roback. Entonces, pues sí, güey. Yo creo que ya Hope Sandoval pues estará haciendo solo, porque hizo muchos trabajos solos ella, ¿no? Sí, y hace muchas colaboraciones, ¿no? No sé, Massive Attack y todo ese tipo de bandas, ¿no? Que de repente tienen itinerantes, cantantes itinerantes, entonces pues, trabajo no le falta. Pero pues sí, su banda raíz o su banda nuclear era Macy Starr. Sí, güey. Lástima, güey. Ya están yendo los grandes, güey. Oh, sí, ya. Pues, es que, hijo, man. Ya estamos grandes nosotros también, güey. Pues es que, güey, ¿cuántos años tenía Charlie Watts? 80, ¿no? 80, 81. 81 años, güey. Pues ya, o sea, fuera de todos los que se han estado, o sea, del Club de los 27 y todas esas leyendas que iniciaron con el rock, ahorita ya se están empezando a ir los grandes, pues ya también David Gilmour tiene también por ahí 80 años, güey, 78, güey, ¿no? Nah, Warren, 88, David Gilmour. No, 78. Ah, yo dije, no mames. No, ¿sabes qué, güey? Creo que David Gilmour es de la edad de mi jefa, güey, 73 años. Wey. Pero es el 46. Ah, pues sí, güey, sí, es mi jefa es el 46. Fíjate, entonces sí. Pues sí, pues va a pasar, pero bueno, también va a llegar el momento de que todo sigue, ¿no, Borrego? Y seguirá. Y ya se han ido otros. Mi jefa es 2 años más chica, ¿no? Que David Gilmour. Ok. Sí, güey, pues sí, nos tocó vivir justo el punto de la historia del rock, güey, que es como estar en medio, ¿no? De los grandes, de los que iniciaron todo el movimiento. Y Limp Bizkit. Limp Bizkit. Que ya Limp Bizkit ya es, o sea, ay, se me fue. Fred Durst, pues ya tiene 51, creo. Entonces, pues, allá vamos, mano. No te preocupes, van a seguir saliendo propuestas. Y ahí están los King Lizard and the Wizard. ¿Lizard? ¿No? ¿Cómo es? King Gizzard and the Lizard Wizard. Son los chavitos. Por ejemplo, los Arctic Monkeys, que eran unos chavitos, pues ya no son tanto. Y así se va renovando esto. Los Arctic Monkeys ya también son. Ya son señores del rock, güey. Son como de nuestra edad, ¿no? Un poquito más jóvenes. Ah, bueno, pues me refiero al tiempo que ya llevan en. En las tablas. En las tablas, exactamente, güey. sí, pero a lo que voy es que pues, se va regenerando esto, ¿no? Es continuo. No pasa nada. Estaba pensando en otra banda, güey, como los King Gizzard and the Lizard Wizard. Ajá. Estaba pensando en otra banda, como esos. Ajá, güey. De ahorita que. Es tan prolífica, como los Idols, por ejemplo. Ah, bueno, sí, güey. Idols. ¿Cómo se llama la que nos gusta? Texas Bibles, ¿cómo se llama? No, Tijuana Bibles. Tijuana Bibles, TV Priest. O sea, sí hay varias. Sí, hay varias que que están retomando pues Idols, yo creo que ahorita es la que más agarra el estandarte, ¿no? Del rock. Exacto. Lo poniendo en todos lados. Oye, mira, güey. Tenemos como 10 minutos. No sé si quieras programar cuántas rolas, güey. Pues yo creo que podemos poner una y luego regresar a despedirnos. Ok, entonces, ¿cuál quieres poner? Ese es tu programa, es tu espacio, es tu... Quiero poner a Asian Dub Foundation y una canción que se llama Real Great Britain. Muy bien, güey. Siento que lo estoy pidiendo a Alexa. Alexa, pon Asian Dub Foundation, Real Great Britain. Ahí está. Ya, güey, vamos. Este empieza muy rápido, entonces tiene como mucho intro. Y pues ahora regresamos. Back up on the same old hill. Till they flag to the youth, but who swallows it? Bail up, bad dog, see what's in, but him man gonna be killed. Change, but the old times survive. No place like Eso fue la Asian Dub Foundation con Real Great Britain. Gracias, Alecla. De nada, George. Esta canción me ha gustado un buen. Tiene como 15 años también. Pero ¿sabes cuándo la escuchaba? Cuando íbamos a la universidad. Y tocaron en el Zócalo. No me acuerdo con quién. O sea, tocaron ellos y tocó alguien más. Seguro el Panteón Rococó. Yo tengo una pequeña anécdota que no fue en ese concierto, pero fue por ese concierto. ¿De cuál? De Asian Dub Foundation. Dub Foundation. Sí, porque los vi ahí, ¿no? No sé, güey, yo no fui y esa es justo la anécdota. Ah. Estaba yo enojado, güey, porque no fui. Ajá. Y pues pasaban muchas cosas, güey. No les puedo contar. Ok, borre. Cuando estés listo, aquí estamos para escucharte. No, básicamente me enojé con la novia que estaba en ese momento, wey, porque no fuimos, güey, al Zócalo. Y yo de repente me encontré, güey, comiéndome un elote, güey, así en la comunidad mexicana, no sé, güey. Estoy así comiendo. ¿Cuánta hell I'm doing here? Sí, güey, exactamente. Podría estar en el Zócalo. Sí. Aquí. No ha pasado. Estuvo bueno, ¿eh? Por yo sí quería saber. Oye, ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí, güey, ya casi nos vamos. O sea, nos quedan unos minutitos, güey. Una rola más, güey. Un poquito más de chit-chat, güey. Sí, de chit-chat. Nada más agradecerles y recordarles que se metan a la página de la Resistencia Radio y van a escuchar todos los programas que han pasado. De nosotros, pues ya tiene un rato que no subimos nada. Pero todos los demás se han estado muy, muy activos. Está el Dorsal, está Shuffle, está el Juanqui, está Beat by the Queen, está el Espiral. Siempre nos sorprende cada semana. Sí está cañón, o sea, ahí se ve quién sí es quién sí es periodista y quién sí tiene el oficio. Exactamente, güey, no como otros que nada más vienen a saltar, güey. No sé, güey, qué hacemos aquí. También los que están, güey, están metiéndose chingón en el movimiento under metal, güey, son los de la estructura del infierno, güey. Eso sí. Ahí andan, güey, ahí andan. Sé que el metal no es como para todo el mundo, güey, pero pues sí están ahí muy metidos, güey, con varias productoras, así, güey. Pues sí, definitivamente a la gente que le gusta ahí puede encontrar bastante información y métanse también a su perfil de Instagram. Está bastante actualizado, con buenas notas casi todas las semanas, por lo menos. Y de metal mexicano, güey. O sea, está chingón, güey, porque es como enfocado en el metal mexicano, güey. Entonces, si son fanáticos del metal, de esos que meten gatos y en una licuadora, escuchen Estructura del Infierno, güey. No, la neta está chingona, güey. A mí me gusta mucho, güey. Y pues ya, güey, métese en la Resistencia Radio y pues, ¿qué más, George? Pues nada más, Borrego. Agradecerles su atención. El favor de su atención, Luis. El favor de su atención, güey. Este programa va de menos a más y luego a menos porque ahorita ya son las 12 de la noche, entonces... Compréndanos, chavos. Sí, compréndanos, chavos. ¿Con qué te quieres despedir, yo? Pues toda la semana con todo esto de la emergencia personal y familiar que tuvimos, traje una canción en la cabeza y se la quiero dedicar a todas esas personas que están pasando por algo similar, que pues sabemos que ahorita en pandemia no es raro, ¿no? No es algo que se viva esporádicamente. Entonces, esto se llama Todo Va a Estar Bien y es de Meme, el de Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Se quedan con la programación de la Resistencia Radio y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Acepto que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto.